Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches. Érase una vez que un congreso se convirtió en ciudadano. Érase una vez que las propuestas del 15M llegaron a las puertas del Parlamento y las pasaron, las atravesaron. Érase una vez que para conseguirlo se derramó sangre. Eso ha ocurrido esta mañana, decenas de heridos y tal, y como os han informado esta mañana nuestros compañeros y compañeras de Ágora Sol Radio. En un gran aliento de ánimo les damos desde aquí por lo que ha ocurrido esta mañana y un gran aliento de ánimo para estas personas que han llevado la voz del pueblo hasta los leones de Madrid. Hablaremos después un poquito de esto porque ha habido una concentración y una manifestación y vendrán dos compañeros que nos contarán. Pero ahora hablaremos de otra cosa. Érase una vez un consejo que dominaba a todas las naciones, que de unidas y resolutas no tenían nada. Érase una vez que el eufemismo occidental acaparaba todas las pantallas y portadas. Érase una vez que las democracias perdidas actuaban en consenso, sin unanimidad, por el bien de una sociedad que no les importaba. Érase una vez que hablábamos de Libia. Buenas noches, queridas oyentes. Un miércoles más, comprometidos aquí al otro lado de los micros. Comenzamos con el cuento que llevamos escuchando desde la infancia, El poder por el poder. Aludíamos a Libia porque ha sido el precedente de la revolución en Siria y hoy, Acercando Personas, quiere precisamente acercaros esta revolución en pro de la democracia, que ha matado ya más de 1.500 vidas. Será, pues, uno de los temas de hoy. Érase una vez que los países occidentales se comprometían a llevar ayuda humanitaria a un país. Érase una vez que Occidente no hablaba de cómo como responsable de una pesadilla atroz en el Cuerno de África. Érase una vez que las superpotencias decidían, presionadas por la opinión pública y solo cuando la noticia se hacía mediática, enviar alimentos y agua como si el problema hubiera surgido ayer mismo. Somalia se muere de sed y en ello tiene mucho que ver la privatización del sistema del agua del país. Y es que ante la sequía que se cierne sobre el país, y este no es un cuento nuevo, la empresa privada del agua decidió cortar el grifo y racionalizar el agua. Hablaremos también de ello en Acercando Personas sobre el agua. Hablaremos sobre la privatización del canal de Isabel II, qué ocurre con Somalia, y aprovecharemos y entrevistaremos a la embajadora de Bolivia en España, doña Carmen Almendras, que nos hablará de una conferencia que ha dado esta mañana con motivo de la presencia del presidente Evo Morales ante las Naciones Unidas para defender el derecho universal como derecho fundamental del agua para todas las personas. Bueno, pues queridas oyentes, érase una vez la introducción del cuento que marcará y que ha marcado ya un hito en la historia. Esa es la historia del movimiento 15M, a la que cada día damos vida en esta radio, en Ágora Sol. Comenzamos antes de nada el programa de hoy con la llamada de un colectivo voluntariado. Ya os comentamos la semana pasada que en cada inicio del programa hablaríamos con personas que dedican su tiempo a los demás, que dedican su historia a acercar personas. Este colectivo en concreto lleva más de 15 años realizando campamentos para niños de ámbito rural y se llama Magdala. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿con quién hablamos? Coordinadora. Es la coordinadora del campamento Madaria. ¿Dónde estáis ahora mismo? Sé que estáis ahora mismo de campamento, ¿verdad? Sí, ahora mismo acabamos de terminar de cenar. ¿Y estáis en dónde? ¿En Segovia, si no mal recuerdo? Estamos en Segovia, en el campamento El Alto del León, en San Rafael. Bueno, ¿vuestro colectivo cuánto tiempo lleva operando? ¿Cuántos años lleváis haciendo campamentos durante todos los veranos? Llevamos desde el año 97, ya ha llovido un poquito. Desde el año 97, ¿y habéis sido siempre los mismos o habéis ido cambiando de personas? ¿Cuántos sois? Creo que la única que lleva tanto tiempo soy yo. Desde el principio, ¿no? Bueno, eso es que es un proyecto importante para ti. ¿Cómo? Que eso, si llevas desde el comienzo, es porque es un proyecto importante en tu vida. Muy importante. Simplemente, bueno, el año pasado interrumpimos el campamento porque, bueno, los monitores no podían venir y parecía que me faltaba algo en el verano. Entonces, este año decidimos volver, tenemos mucha gente de prácticas, pero se han implicado fenomenal, se han integrado muy bien y estamos muy contentos. La verdad que este año el equipo es estupendo. Bueno, ¿y qué os llama para ir todos los veranos, coger vuestras vacaciones del trabajo, ir allí como voluntarios con los niños a disfrutar con ellos? ¿Por qué hacéis eso? Pues es algo que te tiene que gustar mucho, no sé. Forma parte ya de tu verano, se acerca ya los meses de mayo, junio, y ya estamos preparando todo, buscando sitio, y bueno, pues también los padres y los niños responden muy bien, entonces pues esto sigue adelante gracias a ellos también. Bueno, Noelia, este programa se llama Acercando Personas porque intentamos que las personas se vayan uniendo, se vayan conociendo entre sí en un mundo tan amplio y tan grande. Supongo que allí en el campamento también dais la oportunidad a los niños de que se conozcan, de que se relacionen, porque serán de diferentes partes, ¿no? Sí, claro, es una convivencia de 24 horas, es todo el día. Entonces, bueno, ellos ahora mismo están durmiendo en tiendas de campaña, pero vamos, hacemos muchísimas actividades para que se relacionen con todos. Ellos ahora mismo, bueno, ellos y ellas, están durmiendo con los amigos que quieren, pero luego pues hacemos grupos para que se relacionen con todos, niños y niñas de todos los pueblos y de las ciudades que vienen, y la verdad es que están respondiendo muy bien también. Bueno, tenía entendido que teníais alguna canción preparada para nosotros, para escuchar cómo os divertís y cómo os lo pasáis, así que si queréis, tenéis los micros abiertos para cantar. Pues no lo creáis, ahora mismo somos aquí 73 personas escuchando y todas en silencio. ¡73 personas! Hay un silencio, vamos. Un de monitores. Bueno, pues un saludo para todos ellos. Carmen. Bueno, pues cuando queráis, podéis romper el silencio. ¿Preparados, chicos? ¡Bravo, chicos! ¡Muy bien! Ha ido bien, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué energía y qué ganas! Bueno, pues... Bueno, es que hemos acortado un poco la canción y no se lo habíamos dicho. ¡Qué monitores tan guays! ¡Qué monitores tan guays, dicen! Bueno, pues un saludo para todos vosotros, muchos besos y muchos abrazos y que nada, que lo sigáis pasando bien, ¿vale? Y que el proyecto siga. Y pasan monitores muy guays también. Uno se llama Lourdes y otro Iván. Un beso desde aquí, te queremos. Un beso para vosotros, os quiero. Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Bueno, pues cambiamos de tercio en Acercando Personas y vamos al tema que nos ocupa hoy. En marzo, dentro de la llamada Primavera Árabe, tras la caída del régimen en Túnez y Egipto, comenzaron a surgir, por efecto dominó, otras revoluciones. En Siria las cosas podían haber sido como en los primeros países, sin embargo el precedente sirio fue la revolución en Libia de Muammar el-Gaddafi. El pueblo sirio lleva ya más de 40 años bajo el mandato del régimen del presidente al-Assad, quien ha optado por la violencia para reprimir la ola de sentimiento democrático que los ciudadanos están reclamando en el país. En cifras, son ya más de 1.500 muertos, entre ellos niños y niñas, y otras tantas más personas desaparecidas. Ahora los sirios, que antes habían ofrecido el diálogo al presidente, rechazan por completo mantener reuniones con el régimen y solo ven la solución en la marcha de este. Aseguran que no pararán hasta conseguirlo. Mientras, Naciones Unidas condena a medias tintas, claro está, las acciones de al-Assad, que cuenta con el apoyo del Ejército y de momento no se ha barajado una intervención de la coalición internacional. Para hablar de ello tenemos esta noche a Suleiman. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, Suleiman está dentro de un grupo aquí en España que está concentrado en la embajada, bueno, frente a la embajada siria en el Paseo del Prado. ¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo allí? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. La verdad es que para nosotros nos anima mucho, ¿no?, que nos recibáis, porque lamentablemente los medios de comunicación en general, los medios de comunicación no se molestan. No lo entiendo, no entiendo por qué. Es lamentable, ¿no? Y además lo que está pasando en Siria, no por ser sirio, o porque valen más que los demás, no, sino porque estoy todo el día con las noticias, viendo vídeos, y la verdad es que es lo más terrible, por no decir en la historia exagerar, pero al menos en la actualidad sí que es lo peor. Yo pertenezco a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, la hemos constituido hace poco. Todo para, pues eso, al no ver una postura clara y firme de los estados en general y del español en especial, pues nos hemos reunido varias personas, todos queríamos apoyar al pueblo sirio. O sea, cuando no lo hace el gobierno, pues al menos que salga de los ciudadanos, ¿no? En Siria, empezando con la... Bueno, la sabe todo el mundo, pero bueno, por hacer un resumen, ¿no? Aunque es difícil hacerlo, es difícil hacer un resumen de una revolución casi de las más difíciles, al menos en la actualidad o en comparación con las árabes, ¿no? ¿Por qué difíciles? ¿Por qué difícil esta revolución? Pues porque difícil, por muchísimos motivos. Primero, la postura del régimen, de la familia de Al-Assad, la postura del ejército, porque también está gobernado, está dirigido por la misma familia, por todas las agencias de seguridad, que en Siria tenemos 17. ¿Públicas todas? Hay 17, sí. ¿En manos del gobierno? También, en la misma familia. No es que sea del gobierno, es que están en la misma, o sea, en las manos de la misma familia, de Al-Assad y los cercanos, por supuesto. Que esos que se separen del régimen lo veo muy difícil porque... es que es lo... Tienen ya una tradición, ¿no?, al lado del régimen y es complicado que se desliguen de él. Exactamente, y además al no ver una condena a nivel internacional, pues que intenten separar o aclarar los asuntos, aclarar que no es, por supuesto se sabe que no son grupos terroristas, porque si fueran grupos terroristas o radicales, islamistas, o es lo siempre... Suleiman, discúlpame, ¿por qué consideras que a nivel internacional no ha habido ninguna, no se está... denunciando o no se está sí nos está denunciando lo que está ocurriendo? ¿Por qué no hay un rechazo internacional a lo que está ocurriendo en Siria? Pues por muchísimos motivos. Lo primero es lo del el régimen, ¿no? Es de lo más mentiroso que hay en el mundo. En cara exterior siempre saca que está haciendo diálogos, está haciendo reformas, está... Y todas esas reformas en los últimos 10 años, también otra aclaración con respecto a lo que ha dicho tu compañera, sí, que el país lleva gobernado 40 años por este presidente. No, es que ha sido más de 30 años a manos del padre. Y ahora del hijo. Y a manos del hijo lleva más de 10 años. Entonces, desde que llegó el hijo hasta hoy en día, se ha hablado de reformas, nunca se han llevado a cabo, pero es que lo que más nos sorprende ver muchas, al menos declaraciones que están haciendo reformas, etcétera, en estos momentos y en los últimos 10 años no se ha hecho nada. Se ve claramente que todo esto es para que el mundo pues encara a lo que es internacional, pues para hacerle calmar, engañar de que está haciendo reformas. También juega el papel importante de Rusia, China, Irán, por supuesto, Irán, que está ligada totalmente al régimen. Otros intereses, pues otros motivos, pues no sé, igualmente el miedo que tienen los países europeos, también por la propaganda que ha hecho el régimen, ha sido más inteligente que en los otros países. En Túnez, Egipto, se ha sacado el tema del terrorismo al final de la revolución, cuando ya no la tragaba nadie. En Libia, si nos fijamos en las dos primeras semanas, no se ha hablado del terrorismo, pero la ha promocionado después y bueno, era difícil tragarla, ¿no? Mientras en el nuestro ha hablado de este tema, de grupos terroristas y etcétera, desde el primer día. Y sabemos que con la propaganda que se ha hecho del terrorismo, pues en Europa hay muchísimo miedo. ¿Y cuál es la relación del régimen sirio con Israel? Con Israel. Siempre se decía que es enemigo, que es defensor del pueblo. Por eso hasta ahora tiene algo de apoyo, ¿no? Pero eso todo era engaño, era mentira, ¿no? Porque sabemos todos que en más de 30, 40 años Israel, o sea, Siria, tiene una tierra ocupada por parte de Israel. No se ha hecho ningún intento para recuperarla. Israel, tres aviones salen en el 2007, atacan una parte del país, de lo más lejano que hay de Israel. El régimen no hace nada. Siempre también tenemos aviones israelíes, están volando encima, o sea, en el aire sirio, y tampoco se hace nada. En realidad pareciera como que juegan a que hay confrontación, pero no tanta, ¿no? Exactamente. Es que a mí me parece muy peculiar que Siria tenga buenas relaciones con el régimen sirio, tenga buenas relaciones con Irán, al tiempo que también coquetea un poco con Israel, y que realmente podría ser una excusa para una invasión internacional el hecho de decir vamos a quitar al régimen sirio porque es aliado de Irán, y bueno, ya sabemos que todo lo que estás tú comentando sobre el terrorismo en Irán y demás, y no lo están haciendo. ¿Y no lo están haciendo por qué? Porque yo creo, bajo mi punto de vista, que quizá esa relación que tiene con Israel no es tan mala, ¿no? Exactamente. Aparte de lo que ha hecho el régimen sirio en casi todo el tiempo era mejorar las relaciones a nivel diplomático, a nivel político con el resto de países, pero no buscando el objetivo del pueblo. Entonces, claro, los gobiernos, los otros países, buscan intereses. Entonces, claro, si tienen estos intereses, lamentablemente a veces que esté o no machacado el pueblo, pero ya está, yo tengo mis intereses y, bueno, pues no hace falta perderlos, ¿no? No voy a perder, y esto es lamentable, buscar intereses en vez de vidas humanas. Yendo de nuevo al tema que nos ocupa, que es todo este movimiento de indignación, no sé cómo podríamos llamarlo, por ubicar una palabra que todos reconocemos, ¿qué estáis haciendo aquí y qué está ocurriendo dentro del país? Pues en España llevamos desde que empezó la revolución en Siria. La primera manifestación que hemos salido era el 27 de marzo. Uh-huh. ¿Vale? Hasta hoy, todos los domingos, interrumpidamente, que estamos hablando de casi 22 domingos, estamos en una acampada enfrente a la embajada. Llevamos como... ¿Puedes dar la dirección por si alguien se quiere acercar, si algún medio quiere cubrir lo que en el comienzo decías que no se está cubriendo tanto, ¿no? Incluso no hace falta decirlo porque hemos avisado a todos los medios de comunicación hasta hoy en día. Estamos avisando todos, casi todas las semanas, o al menos cada dos semanas estamos avisando, y la verdad es que vienen muy poco. Pero bueno, Quizás haya ciudadanas españolas que quieran acercarse a apoyar, ¿no? Por supuesto. Lo bueno es que, y lo que nos está animando, que vemos el apoyo del ciudadano. Porque, bueno, si los medios de comunicación o el gobierno o quien sea, las instituciones van o por miedo o por falta de información, según lo que dicen, o por los intereses, que eso lo sabemos todos, pero el ciudadano cuando está paseando por ahí nos ve, se acerca, le explicamos lo que está ocurriendo y bueno, pues vemos un apoyo cada vez más por parte del ciudadano. Es en Paseo del Prado, enfrente a la Embajada de Siria, está al lado del Ministerio de Sanidad y está enfrente del Museo del Prado. ¿Y a qué hora estáis? Estamos casi todos los días va variando un poquito el horario, pero más o menos de 10 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Todos los domingos estáis ahí? No, eso... ¿Todos los días? Eso estamos hablando de la acampada que llevamos haciendo más de 2 meses. Ajá. Incluso estamos entrando en nuestro tercer mes todos los días a ese horario. Y además los domingos tenemos siempre las concentraciones enfrente de la embajada. Son de 1 a 2:30 de la tarde. ¿Cuál es la reivindicación más inmediata que estáis intentando, a la que estáis intentando dar voz en estas concentraciones? Lo que podemos hacer desde España, lo que podemos hacer es echar al embajador de Siria, que no está representando el pueblo, está representando la familia sangrienta de Al-Assad. Que es cómplice, ¿no?, de esa revolución. Por supuesto, revolución. Por supuesto, la pasividad es complicidad. También para... hablar un poquito más de nuestras actividades. Hemos estado aquí en la acampada de Sol. ¿De Sol? También nos han dado un puesto. Estuvimos durante como un mes, 24 horas al día. También hemos recogido firmas. Tenemos más de 20.000 firmas, incluso un poquito más. También nuestra actividad es, la verdad, alucinante, ¿no? Porque todos los que estamos ahí... no teníamos experiencia de ese tipo de trabajo, no pertenecíamos a ningún movimiento y más que tenemos nuestra vida, tenemos también que buscar la vida, tenemos nuestros estudios que los dejamos aparte, no hay financiación, no hay apoyo, es muy triste, somos como 20-30 personas, pero claro, con la actividad que estamos haciendo, el trabajo que estamos realizando, contactar con medios de comunicación que nos están moviendo, intentar también coincidenciar a la gente, también eso es muchísimo trabajo y estamos a tope. Suleiman, esta acción que se está llevando a cabo en Madrid tiene también se está llevando a cabo en otras ciudades, en otras París, ante otras embajadas de Siria a nivel de España. También los compañeros están en Barcelona, también los compañeros de Granada, también hay otras ciudades que cada vez está aumentando el tono. Cada vez hay más gente participando, ¿no? Porque, volviendo a lo de antes, si la masacre está aumentando, un silencio a nivel internacional vergonzoso, no nos queda más que trabajar a nivel individual, a nivel personal. Uh-huh. Tú decías que la experiencia está siendo... No decías que la experiencia, pero que estaba siendo duro... Pero entiendo que también está siendo una experiencia enriquecedora, ¿no? Y que seguramente tenéis feedback de la gente. Por supuesto, nosotros, si nos hacen una comparación a nivel personal antes y, lo del antes y el después, hemos notado muchísimo cambio, porque ha sido también muchísimo trabajo en un campo que no lo sabíamos, lo desconocíamos. Y bueno, el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho era enorme, de forma que nos ha dado muchísima experiencia. Una pregunta aquí, en Acercando Personas nos gusta cómo la gente se va encontrando, ¿no? Entonces, ¿cómo os habéis encontrado las personas que habéis decidido hacer esta acción? Erais personas que os conocíais de antes... ¿formáis parte de algún colectivo, de algún partido en el exterior? Es que es un reflejo de lo que está pasando en Siria. Durante más de 40 años ha sido prohibida la actividad política, la actividad incluso en todos los niveles, la vida ha paralizado, ¿no? Porque todo, si no dejan si no le dejan a la persona la libertad de pensar, incluso Entonces eso con el tiempo pues va disminuyendo el poder, ¿no? El poder de asociarse con la gente, el poder de reivindicar, el poder de trabajar juntos. Entonces eso ha sido en Siria y lo mismo aquí, aparte del miedo. Porque también una de las cosas que queríamos con echar al embajador es las actitudes que están llevando a cabo dentro de la embajada. Nos están filmando, nos están grabando y por supuesto todo eso lo mandan a Siria para acusar a nuestras familias, para amenazar a nuestras familias, ¿no? Para que paremos de molestarles. Entonces, esto a nivel aquí en España, pues en la primera, creo recordar que era la primera concentración, el día 27, hemos estado allí como 20, 30 personas, todos casi con miedo, yo iba tapado todo, entero. Por si acaso. Iba tapado. Y después, al ver la gente en Siria, sale con el pecho al aire libre, enfrentándose a tanques, a balas explosivas, a todo tipo de violencia que no se puede imaginar ni se puede expresar con palabras. Entonces nos hemos ido juntando cada vez más y bueno, hasta llegar a este punto, ¿no? De que pues eso, nos ha conocido bastante gente, bastante gente. Llegando hasta la situación, el entorno, la circunstancia en el propio país de Siria. Según las últimas informaciones que yo he podido escuchar y leer, el pueblo sirio ahora mismo rechaza todo, cualquier diálogo con el presidente. ¿Por qué? Por supuesto, o sea, el diálogo, la gente, o sea, basando o empezando por la base, empezó pues en la primera quincena del mes de febrero, cuando poca gente ha salido a la calle a pedir libertad, ¿no? Entonces han sido masacrados y bueno, al ser poca gente, pues bueno, y al estar a enfrentarnos al régimen casi más violento que hay por ahora en el mundo, pues la gente se ha calmado, no han podido hacer nada. Pasando al día 15 de marzo, en la ciudad de Dara, unos 14 niños entre 10 y 14 años, lo que han huido en Egipto, en otros países árabes, que el pueblo quiere quitar o derrumbar el régimen, cambiar el régimen, entonces lo han pintado en las paredes de sus escuelas. Uh-huh. Pues los han llevado, los han arrastrado, les han quitado las uñas a 14 niños, entre 10 y 14 años. Les han devuelto a sus familiares después de varias manifestaciones, de varias negociaciones, les han devuelto a sus familiares medio muertos. Entonces ya ha explotado todo. O sea, llega todo. Un momento en el que ya no cabe ya hablar con esa persona, sino que se marche y ya porque está. Ya ha tocado fondo. Entonces, pues todas las primeras manifestaciones ha ido la cosa, y también la respuesta del régimen ha sido masacrar a la gente, mandarles directamente los tanques. O sea, si está hablando ahora de grupos terroristas, pues vale. O sea, lo vamos a hablar, ¿no? Grupos terroristas, entonces. Pero personas, realmente esa está siendo la excusa en todas las revueltas. O sea, que están auspiciadas por grupos terroristas, que tampoco nos va a pillar por sorpresa que se diga eso, ¿no? Y aparte, a mí lo que más me preocupa es por qué el mundo internacional, los países, Naciones Unidas, no condena esa violencia que es tan evidente, con lo que nos acabas de contar, ¿no? De los 14 niños maltratados, torturados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Libia sí y en Siria no? La querían llevar a cabo, pero siempre tienen el veto de Rusia y China. Y además, al ser un aliado muy fuerte de Irán, y Irán tiene muy buenas relaciones con Rusia, pues por debajo de las mesas pues están... ¿Y por qué? ¿Por qué China y Rusia? ¿Qué intereses tienen en Siria en tener al régimen de Al-Assad todavía en Siria? Hablando de Rusia, pues Rusia lo ve como el antiguo amigo, ¿no? De la Unión Soviética, y por una forma u otra pues tiene copiado el modelo, aunque no tiene nada que ver, de lo que era el socialismo o el comunismo allí. La parte de China, como en todas las revueltas, intentan calmarlas, intentan no promocionarlas, porque también hay una situación de presión dentro de China, pidiendo lo mismo, libertades, etcétera, etcétera. Entonces, si están masacrando a su propio pueblo, no creo que vayan a apoyar a otros pueblos. Perdón, hablando de... Es que es un tema muy, muy complicado. Yo también, al estar con muchísimas noticias, muchísima información, es difícil un poco... sintetizarlo, poder... ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Sí, preguntar. No, yo quería también preguntarte cuál es... bueno, ya lleváis desde marzo con esta lucha, han pasado ya varios meses. ¿Cuáles son las expectativas que tenéis? ¿Cuál es el siguiente paso que vais a hacer? ¿Vais a seguir concentrando? Bueno, en Siria se concentran cada viernes después del rezo. ¿Va a ser esa la dinámica hasta que se vaya? O, hablando ahora de Siria. En ¿O Siria. Vais a intentar hacer algún contacto institucional con, no sé, o sea, cambiar otro método para conseguir vuestro objetivo? En Siria, pues según vayamos viendo la tendencia... empezó o explotó la situación en la ciudad de Dara, ha ido en todo el país, porque la respuesta ha sido muy agresiva, pero muy agresiva, de forma, estamos hablando de unos casi 4 meses, estamos hablando de más de 2.000 vidas. Las cifras van variando porque es un país que no, es un régimen que ha bloqueado todos los medios de comunicación. No está saliendo de allí más que lo poco que está pudiendo grabar la gente. Están arriesgando con sus vidas para poder grabar y mandar un vídeo de 1 minuto. Se están enfrentando a lo peor, incluso peor de la muerte. Entonces, según vayamos viendo las tendencias, empezó la cosa en Dara, ahora pasando todo ese tiempo, algunos días las cosas o las manifestaciones están en más de 240 puntos. Y todo está acercando ya a alrededor de Alepo y Damasco, que son lo más importante. En Siria no solamente están saliendo los viernes, salían los viernes como mucho hasta el mes de abril, pero a partir de ese momento... casi todos los días, casi todos los días. Y podíamos haber visto, igual que en Egipto o en otros países, más de 1 millón de personas en una misma plaza, pero claro, con la respuesta del régimen y la agresividad que tiene dirigiendo tanques a la gente, pues no está pudiendo llevar a cabo, pero la gente está saliendo todos los días. Y cada vez más, cada vez más. No queda otra, es que no queda otra. Una vez que paren, sabemos por su padre, por los años 80, sabemos que, y eso lo tiene claro todo el mundo, si paren hoy en día, nos van a gobernar más de 50 años e incluso peor que todo lo anterior. Van a tener más confianza en la violencia y el uso de la violencia contra la población más que antes, más que antes. ¿Tenéis algún candidato posible a sustituir a al-Assad? Es también otra de las teorías que quería promocionar el régimen y el Assad al-Bashar mismo, ¿no? Que después de irme yo, ¿quién nos va a dirigir? ¿Vais a tener una guerra civil, etcétera, etcétera? Pero... volviendo a la historia de Siria, que es la madre de las civilizaciones. Damasco es la ciudad más antigua habitada del mundo. Hama también lo mismo. Una población joven, más del 60% de la población, más del 50% tiene menos de 26 años. Toda gente está muy concienciada. También lo vemos en las manifestaciones. Con todo lo que quería llevar a cabo el régimen, de que caigan en una guerra civil, en uso de armas, que vaya todo a la violencia, para que pueda utilizar más el armamento pesado, no ha podido. Entonces, todo es joven, todo es población muy bien... concienciada, es población educada, exactamente. Entonces, estamos hablando de 22 millones de personas que no sale de allí una otra persona de otra familia, de otro partido, que pueda gobernar el país. Hay muchísimos, hay muchísimos. Lo que ha hecho últimamente ahora el régimen es encarcelar a todos los, a todas las personas, y eso ha sido a lo largo de esos 40 años, encarcelar, incluso matar, torturar a todos los pensadores, a las mejores personas, pero a pesar de eso, y dejar en libertad a los asesinos para que puedan reprimir más y apoyar más en reprimir las movilizaciones, ¿no? Pero 22 millones de personas no tienen a otra persona que pueda gobernar. Sí. Bueno, pues Suleiman, muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta los micros de Ágora Sor. Y en esas, lo dejamos, ¿no? 22 millones de personas, alguien habrá también que mejore la situación en Siria. Muchas gracias. Gracias a vosotros y bueno, muchas gracias. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Amigas, de nuevo con todas vosotras aquí hoy también con amigas ya conocidas y otros amigos nuevos. Como sabéis, el Movimiento 15M, las acciones del Movimiento 15M no cesan y, por supuesto, tampoco en vacaciones, en las vacaciones que mucha gente no tiene, tampoco en agosto. Así es que desde la Comisión de Pensamiento o desde el Grupo de Trabajo de Pensamiento, que siempre me lío, un grupo de trabajo de pensamiento, ha surgido una propuesta de llevar el Movimiento 15M, creo que por toda la geografía y de vacaciones en la maleta, ¿no? ¿Nos queréis contar? Estamos con África, Laura y Alfredo. Creo que Laura nos quería comentar, comenzaba. A ver, Laura, cuéntanos de qué va esta iniciativa, que además de comienzo parece, además de interesante, como todo lo que se hace dentro del 15M, con un toque medio divertido, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Nosotros sentíamos que, además de indignarnos y de reaccionar, queríamos accionar y disfrutar, porque esa es la otra parte de la vida que queremos, ¿no? En ese mundo que queremos construir. Queremos poder denunciar y criticar lo que no se hace bien, pero también queremos poder empezar a crear lo que queremos que se haga de otra manera. Y en este sentido hemos pensado mucho sobre el tiempo de las vacaciones, y uno es muy habitual que diga, en vacaciones quiero desconectar, porque estamos en la vida cotidiana como conectados, porque como trabajamos cual máquinas en este sistema mercantil, que somos mercancía, pues estamos como conectados a la máquina de la productividad. Y entonces nosotros queremos darle la vuelta a ese concepto. Y en lugar de decir nos vamos a desconectar, decimos nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar con la vida, nos vamos a conectar con el gozo humano que hemos vivido en Sol, con esa experiencia tan potente y maravillosa de compartir en lugar de competir, de construir en lugar de destruir, etcétera. y creemos que eso, que ese ha sido gran parte del espíritu 15M, lo podemos difundir. Lo podemos difundir ya no solamente accionando, o sea, creando acciones, sino siendo así, ¿no? Entonces hemos decidido utilizar el espacio de nuestro tiempo de vacaciones para hacer cosas bonitas, cosas humanas, cosas de esas que queremos y soñamos que estén dentro del mundo que queremos construir, ¿no? Y por eso lo hemos llamado las vacaciones soleadas. Ah, muy bien. Sí, bueno, y estamos planificando cosas. Muy bien, ¿y en qué consiste exactamente el proyecto? Pues la idea tiene que ver con salir el día 1 de agosto de Sol, a las 12 del mediodía, salimos de Sol en coches y furgonetas, quien quiera que se venga. Ya hemos hecho una primera reunión para consensuar la primera ruta, porque la otra cosa que queríamos era apoyar acciones que se están organizando desde otros grupos de trabajo. Entonces nos sumamos a la acción de Toma la Montaña, que se hace el 26, sí, en la Ciena. Terminamos el viaje allí en la Ciena, en Toma la Montaña. Nos sumamos a la acción de Toma la Playa en Cádiz el día 15 de agosto. Y nos sumamos a una acción, a unas acciones que se están haciendo en Almería por compañeros de la acampada de Almería el día 5 de agosto, en la playa de San José y en Níjar y en otra playa, y en Zapilo. Y entonces la ruta sería salir el día 1 a las 12 de Sol, se reciben personas voluntarias que quieran venir a despedirnos con mi tía de despedida maravillosamente. Claro. Que va a ser muy divertido, para que lleguemos el día 5 a Almería, por en medio no sabemos lo que va a pasar, el día 15 tenemos que estar en Cádiz, en medio tampoco sabemos lo que va a pasar, y el día 26 tenemos que estar en León, y en medio, pues, que pase lo que tenga que pasar. Todo el mes, ¿no? Es todo el mes. Y la idea es que cualquiera se puede unir en cualquier momento. El viaje, la gente nos pregunta cómo vamos a gestionar el tema del dinero, y bueno, pues en principio tenemos que hacernos cargo del viaje. Nosotros no queremos pedirle dinero a nadie, tenemos la consigna de no pedir dinero, pero sí de fomentar lo cooperativo, haciendo cosas en los pueblos, etcétera, y fomentando el poder comer en comidas populares, el invitar a la gente que hagamos comidas populares y que traigan la comida y que nosotros cocinamos, el hacer acciones en gasolineras para conseguir gasolina. Entonces, que sea. ¿Y esas acciones en qué van a consistir? Porque creatividad. Bueno, yo confío mucho en el proceso creativo colectivo cuando estemos en ruta. No lo sé, hay cosas que no sabemos a priori. La brainstorming. Sí. Así es, ¿no? Así es. Totalmente. Y además. Pero más o menos, ¿con qué presupuesto contáis? No, o sea, tengo ni idea. Una estimación. Mira, yo voy a llevar en mi bolsillo 100 euros y no puedo gastar nada. Yo voy a llevar 50. Pues. No tengo ni idea. O sea, aspiro a que todo el mundo nos hagamos cargo colectivamente de pensar creativamente cómo hacerlo. Y sabiendo que lo peor que puede pasar es que volvamos a casa y punto, ya está. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos vamos a casa, ¿vale? Pero en todo caso, por ejemplo, el dato que has dado, Almería. Almería era una de las, de lo que son ciudades, capitales, era una de las asambleas más pequeñas que yo recuerde hace un tiempo, ¿no? Además también porque conozco ahí a alguna gente, ¿no? Y de pronto es un lugar donde se va a ir y además con acciones en la playa, en San José. Qué lindo, ¿no? Qué interesante, sí. Porque va construyéndose y tomando cuerpo y volumen, ¿no? Sí. Esto es porque cuando lanzamos el proyecto, que, bueno, siempre es difícil difundir y esas cosas, pero una de las primeras personas que nos contactó fue un agente de Almería. Ajá. Entonces, perdón, dijimos, bueno, pues allá vamos claro. Y nos sumamos a la acción. El hecho de que vayan a hacer una acampada en la playa nos permite que el alojamiento ya lo tenemos, ¿no? Que vamos a acampar allí. Y bueno, pues siempre va a ser bajo presupuesto y colectivamente cocinar y esas cuestiones. Cuando decías lo de qué acciones serían las gasolineras, y decía yo, no lo sé, y es que hay una parte del movimiento que tiene que ver con no saber muy bien qué va a pasar mañana, ¿no? Ya. Entonces, es una manera de poder reproducir un poquito de eso también, que es, vamos a enfrentarnos al no saber qué va a ser, pero al confiar en que como queremos que sea posible, lo vamos a hacer posible. Así que es un poco el espíritu en todo, vamos, en pildorita, pero en esencia. Absolutamente. ¿Y vais a ir los tres? Bueno, aquí hay algunos más locos y otros menos locos. Algunos, yo estoy empeñadísima desde el principio hasta el final y luego cada uno va a incorporarse cuando pueda. O sea, evidentemente también depende de las vacaciones, depende de los presupuestos y demás. Claro. O sea, que yo quiero estar del 1 al 31, pero así de loca estoy que yo ni tengo coche ni conduzco. O sea, que Va de gorra, vamos. No, de gorra no, aportaré lo que sea. Pero sí que es cierto que asumo que depende de otras personas, porque creo que también eso tiene que ver con esto que queremos construir, ¿no? Claro. Que además está abierto a que cada uno se una, cada una se una cuando buenamente pueda. O sea, a lo claro. mejor dices, no, es que no tengo 2 semanas de vacaciones. Bueno, pero si tienes un fin de semana y ese fin de semana te vienes a la acampada X o a la acción X o vienes a cocinar o vienes a compartir un ratito... Genial. ¿Y cómo sabemos en qué punto vais a estar para uniros a vosotros? Pues nos podéis seguir. ¿Quieres decirlo tú? Nos podéis seguir. Por ahora tenemos un correo electrónico que es vacacciones con doble C. ¿Cómo? Vacacciones. De accionar. O sea, vacacciones punto soleadas @gmail.com. Ese sería el correo. Luego tenemos un grupo en N-1, que es back-acciones soleadas. Uh-huh. Ese es el grupo en N-1, donde se va poniendo también toda la información. Y el teléfono de contacto para decir cuál agencia de viajes. ¿Dónde estáis? ¿En tal sitio? Marinador, ciudad de vacaciones, dígame. Eso, es vacaciones, vacaciones soleadas, dígame. Por eso, uso, claro. Vacaciones soleadas. Dígame. Qué bueno. Y entonces el teléfono es el 625... 788-919. Y bueno, ahí se podrá tener toda la información. También la próxima reunión de planificación es mañana jueves a las 18:30 en Cortilandia. Muy para bien. Cualquiera que se quiera unir, a averiguar, a proponer, a decir, yo os apoyo con el ánimo, con ideas. Y ¿más o menos cosas. Cuántos vais a partir o cuántos estáis en esta iniciativa? Pues tenemos, es muy fluctuante porque va cambiando de un día para otro, claro. ¿No? De repente a un compañero ha salido de trabajo y ya no puede. Es más, nos hemos quedado sin conductor. Señores y señoras, necesitamos un conductor para uno de los coches a partir no de la mires, segunda únete. Semana. Mira, bueno, tenemos un voluntario que le ha gustado que aquí el proyecto. Tomamos las plazas, pero también tomamos la palabra. Buenísimo, buenísimo. Y pues, entonces, por ahora éramos un coche con 4 personas y una furgoneta con 2 más y una furgoneta con otro chico más que es de 15M News y entonces va a acompañarnos la primera semana, probablemente, tiene que confirmarlo. Y luego nos han dicho de un periódico que nos vienen a hacer un reportaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Jolín. Así que se vienen los 2 primeros días con nosotros y hacen el arranque, ¿no? La salida. O sea, que si fuéramos pues, mucha gente a la despedida estaría fenomenal. Desde Agora Sol también nos llamaremos claro. Este teléfono para que nos vayáis claro. contando. Genial. Y escuchemos tú. Así el sonido del mar, por ejemplo, ¿no? Estaría muy bien con los dientes aquí hasta el suelo, ¿no? Sí. Al comienzo, Laura, comentabas algo y es aludías, ¿no? Al futuro que queremos construir. ¿Qué futuro quieres construir tú? Personalmente. Digo, porque claro, aquí queremos construir un futuro colectivo, con un pensamiento colectivo, donde nosotras dé paso a partir de los yoes que van apartándose un poquito, ¿no? O poniendo lo mejor de sí mismos. Pero cada uno, cada una, imagina. Sí. Está aquí por algo, ¿no? Y probablemente tenga que hacer después, soltar cosas, pero hay cosas importantes, básicas, que no creo que esté dispuesta a soltar, ¿no? Cada una. Me encanta la pregunta, porque es la que lanzamos en la última Asamblea de Pensamiento. Ah, mira. En la macro Asamblea de Pensamiento que hicimos el lunes en el foro social, 3 horas reflexionando sobre qué queremos, imaginémoslo, ¿no? Uh-huh. Porque aparte de todas las cosas que sabemos que no queremos y todas las que queremos cambiar, qué importante es poder imaginar lo que nunca ha sido y ni fue y queremos que sea, ¿no? Hay un Einstein decía que no se puede hacer nada que antes no se haya podido imaginar. Así por es, tanto, ¿no? Bueno, ahí a mí me parece una pregunta también como compleja porque no quiero hacer reduccionismos. Yo me imagino desde un mundo en el que nadie se muera de hambre hasta un mundo en el que nos sonriamos por la calle y nos miremos a los ojos. O sea, como que todos los planos me los imagino, ¿no? O quiero que se transformen porque... Cuando hablamos de todos los planos, porque no todo el mundo coincide en la cantidad de planos. Claro, ni en los planos. Sí. Ya es importante, más allá del contenido de cada plano, ¿no? Pues mira, perdona, África. No, iba a decir, solo un mundo en el que nos pusiéramos a hablar las personas de qué planos creemos que constituyen el ser humano, ya me encanta, ¿sabes? O sea, claro. Hay una parte del mundo que queremos que ya está siendo también, por cierto. Bueno, Lourdes, no sé si... Sí, estoy tuiteando el número de teléfono ahora mismo de las vacaciones, que os recordamos 625-788-919 para que os podáis ir sumando hasta estas vacaciones, que lo mismo nos presentamos Gabriela y yo por allí. Ojalá. Con el micrófono de Ágora Sol. Sí, por favor. Bueno, pero también tenéis previsto, aparte de estar en todas las acciones que, bueno, que se están sucediendo a lo largo y ancho del territorio español, supongo que también habrá vacaciones, o sea, sin acciones, ¿no? Quiero decir, que habrá un momento para disfrutar de, bueno, pues de la playa. De 7 a 9 de la tarde asamblea y el resto del día en la playa, Lourdes. El resto del día en la playa, un poco de... ¿no? Solo es... Claro, de eso se trata. Además, que si no hay disfrute, por mucho que quieras hacer cosas, apaga y vámonos, ¿no? Si claro. No se hace con gustirrinín... Este es el sistema del sufrimiento de la violencia, ¿no? Claro. Claro, es que si no, no tendría sentido. Claro. Estaba leyendo aquí una cosita que habíamos puesto en el dossier de presentación que tenía que ver con... que no paramos ni en vacaciones porque lo que queremos es otra manera de vivir y nos va la propia vida en ello y por eso vamos a usar la vida para hacerlo. Entonces, qué bonito que la vida sea todo, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a tener disociado el tiempo de vida y el tiempo del trabajo. Uh-huh. Y quedando el trabajo solamente ligado a lo productivo y siempre asociado con lo tedioso, aburrido y sacrificado. Un tipo de producción. No, me digo, y un solo tipo de producción. Claro. ¿No? Es decir, claro. La producción económica, la producción mercantil. Claro. Cuando producir implica producir símbolos, implica producir afectos, implica producir vínculos y lazos, ¿no? Pero como eso, bueno, hasta ahora no se ha logrado mercantilizar de todo y esto se ha representado y ha salido como muy ebulliente y en catarata desde lo que implica el movimiento 15M, pues a mí me parece fundamental poder abrir, ¿no? Recién ayer en decía... si antes no lo imaginamos, no es posible. Así es. Lo que pasa es que también tenemos que trabajar para poder imaginar más, porque tenemos muy, muy cortita y muy castigada la capacidad. Un poco de oxidada, ¿no? La verdad que... Censurada la capacidad de... Totalmente. Pero es increíble cómo el propio movimiento hace honor a su nombre, ¿no? Y está en continuo movimiento, sí. Está... Uh-huh. Bueno, constantemente creando iniciativas y cuando llega termina una ya está saliendo otra. Esta mañana, hoy a las 5 partían, ¿no? Hacia Bruselas, gente que llegaba de otras marchas, que había llegado a Madrid, volvía otra vez a emprender un nuevo camino y eso es algo que está marcando un precedente, un hito. Vamos, es que yo me lo imagino y cada vez que lo pienso se me ponen los pelos de punta. Oye, volviendo, porque os estoy escuchando y creo que con Laura alguna vez lo comenté, en algún momento ahí debajo de una cortina de agua, creo haber hablado sobre esto que voy a decir, ¿no? Porque fue tan rápido lo que ocurrió con el 15M, tan inesperado, con muchas cosas a ajustar después, ¿no? Que están llevando su tiempo, pero a la vez con tanta inspiración... Uh-huh. Que se empezó a construir de una forma realmente increíble. Hablo en positivo, ¿no? Y sobre todo, esa inspiración que pareciera que todo el mundo estaba en eso, pero que no lo... Es como cuando uno está inspirado y va a ponerse a escribir un poema o a hacer una canción o a pintar un cuadro. Entonces, es como el momento previo a empezar la primera pincelada, porque de pronto me ponen el cuadro delante y me pongo a pintar, ¿no? Es como que pareciera que eso pasó el día 15 de mayo. ¿No tenéis esa sensación? Mucha gente dice, ¿no?, que incluso lo había soñado. No sé cuál es vuestra experiencia personal. Y si os parece, bueno, vamos... Sí. A mí me resulta absolutamente inspirador el movimiento y todo lo que sucede, pero también creo que tiene que ver con haber conectado con la potencia de nosotros, ¿no? O sea, de que efectivamente hay muchas cosas que uno se puede haber imaginado, pero solo son imposibles, y solo son posibles cuando estás con otros. Y con otros, además, en pro de crear y en pro de crear, que no es procrear, ¿eh? Bueno, a lo mejor en las vacaciones. Porque acercamos personas y, bueno, y ahí puede surgir de todo. Y corazones, acercamos corazones, bueno, también. Que ha surgido muchos amores. Sí, ha surgido muchos. Bueno, cotilleos, aquí cotilleos. Este va a ser el salsa rosa de Agora Sol. No, sobre todo en los veinteañeros y veinteañeras, me han dicho. Que ha sido una gran oportunidad. Bueno, pero eso es bonito, ¿no? O sea, que ha surgido mucho amor, claro, dentro, claro, del 15M. Claro, sí. Ya ha hecho su efecto más inmediato. Y es que la ruptura es lo imposible, ¿no? Yo creo que es como si lo posible siempre está como opción. Lo que pasa es que está contenido por diques enormes, ¿no? Que están armados por fuera y por dentro, por fuera de uno y por dentro de uno. Entonces, cuando hay una pequeña raja en un dique, lo que sale, sale después con fuerza. También sale sin control, pero sale con mucha fuerza. Hoy, por ejemplo, se había convocado una concentración por el tema de lo que había sido el desalojo de la mañana en el Paseo del Prado. ¿Habéis estado vosotros allí? En la concentración. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y de repente éramos, no sé, 100 personas que nos juntamos en ese momento. Empezó a llegar gente, salimos a la calle, se cortó la calle Alcalá, se cortó la calle Gran Vía, y de repente estábamos por Gran Vía, con Gran Vía cortada, en algo que fue espontáneo, algo que de repente, empezó, y uno miraba, digamos, decía, ¿y esto? Esto hace 5 minutos no era posible. Y sin embargo ahora estamos en la calle casi 2.000 personas. Entonces, no sé, eso, cuando se rompe lo imposible, lo que queda es lo posible, ¿no? Yo no sé si vosotros sabéis lo que ha ocurrido al final de esa concentración, si al final han podido pasar al Parlamento, porque, bueno, yo he escuchado que habían pasado al Parlamento y que habían entregado a Llamazares las propuestas, pero no lo he podido, o sea, corroborar con alguien que haya estado allí. No sé si vosotros sabéis algo. Bueno, yo las noticias que he escuchado en Toma la Plaza y la gente que me ha contado, pero eso ha sido esta mañana, la concentración sí. Ha sido a la no, tarde. No, lo de la tarde, yo hablaba de la tarde. Ah, la tarde la concentración era porque había un aviso de desalojo, no ha habido desalojo, pero ha habido un aviso de desalojo de la acampada del Prado. Uh-huh. Entonces se ha convocado la concentración a las 8, y es lo que he contado el compañero, que había 100 personas y que al rato estaban cortando la Gran Vía 2.000. Ya, claro. Bueno, pues... Y cuando hemos venido para acá estaban todavía... En estos momentos ahora mismo estarán terminando. ¿Y cómo valoráis vosotros, y ya para cerrar este programa aquí con vosotros? Yo quiero contar una cosa más de las vacaciones. Vale, vale, pues cuéntanos. Yo quería preguntar que hicierais una valoración, o cómo os habéis sentido después de lo que ha ocurrido esta mañana, esta tarde con la policía, bueno, que finalmente ha habido violencia en Madrid. Como integrantes del movimiento, sí. No sé si esperabais que ese momento tenía que llegar en algún u otro momento, porque realmente Madrid estaba siendo la ciudad principal en la que todavía no había ocurrido nada de este tipo. Yo no estuve a la mañana, yo estuve más que nada viendo pues lo que tenía que ver, lo que aparece por YouTube o lo que aparecía en las distintas webs en función de algún documento. Yo lo que he visto, digamos, sí, ha habido una acción policial frente, por lo menos lo que se ve en los vídeos, yo no sé, digamos, lo que era, frente a un grupo de personas que estaban cortando el Paseo del Prado, 3 carriles de la calle, ¿no? Entonces hubo un desalojo ahí. Yo no puedo decir más que lo que vi. Yo, se hablaba de carga policial, yo he visto violencia policial, pero no he visto una carga policial, ¿no? Creo que también el fin de semana ha sido un fin de semana muy, muy emotivo, muy ebulliente, con mucha movilización afectiva, y creo que también los ánimos están como muy movidos, ¿no? Con el tema de la marcha popular indignada, la gente que vino de fuera, todo lo que esto ha generado, y que, bueno, yo creo que no tengo muy claro qué pasó. Sí, lo que he visto es que ha habido violencia policial, no he visto carga, y yo creo que esto tiene más que ver con una cuestión de, bueno, esto que decíamos, de las cosas que salen de control, ¿no? No porque hayan estado controladas y luego se descontrolen, sino que, bueno, que el agua fluye por donde fluye y que tenemos que trabajar para, pues, encontrar los mejores caminos como para eso. Bueno, lo que... Sí, Vale, pues lo que nos querías comentar para cerrar el tema de las vacaciones, y ya está Gabriela conectando con la embajada en Bolivia. Bueno, de Bolivia, perdón. Bueno, si estás conectando ya, lo podemos comentar en otro momento, pero no, era contaros una de las acciones que estamos pensando, que es que me parece muy sugerente, porque la acción tiene que ver con imaginar una playa repleta de sombrillas y transformar cada sombrilla en una pancarta. ¡Qué bonito! Entonces, es ir un grupo grande de personas a hacer un barrido comentando, animando a la gente, llevando pancartas para que... con el lema de pon una pancarta en tu vida o algo así. En tu sombrilla, pon una pancarta en tu sombrilla. Llevar plantillas para escribir directamente en las sombrillas quien quiera, o papeles con reivindicaciones, frases preciosas de las que han salido en el movimiento que la gente pueda elegir, y papeles en blanco para que puedas hacer tu propia pancarta. Entonces nos imaginamos la imagen de una playa llena de pancartas y nos parece impresionante. Así que ese es uno de los objetivos que tiene este viaje. En todo caso, vamos a estar en contacto, sí, y vamos a seguir hablando. Lourdes y yo desde aquí, desde esta sala, desde este estudio, y vosotros desde la playita, desde por ejemplo. El no, es envidia, envidia directa, envidia. Mucho abusón por vosotras. Pero no solamente por el agua, sino por las acciones. Por supuesto. Y el estar juntas todas. Bueno, desde aquí animamos a todo el que escuche esta idea que lo haga en sus playas, ¿eh? O sea, que aquí ya sabemos que es Creative Commons. Muy bien. Que si que este verano conseguimos 10 o 20 playas donde se haya hecho esta acción, sería maravilloso. Muy bien. Muchas gracias. Y... a vosotros, gracias. Muchas gracias. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Bueno, estamos aquí de nuevo en el y vamos a hablar en este momento sobre el aniversario de la resolución de la ONU sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Y para hablar de ello tenemos al teléfono a doña Carmen Almendras, la señora embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en España. Buenas noches, embajadora. Buenas noches. Muy agradecida por el contacto que ustedes realizan. Como usted ha dicho, hoy día estamos en la antesala de la celebración del aniversario, dado que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 28 de julio del 2010, en su 64º periodo de sesiones, el reconocimiento al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Como recordarán ustedes, los medios de comunicación que han hecho seguimiento a esta importante resolución de Naciones Unidas, la resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia, desarrollando una campaña liderada de manera activa por el señor presidente don Evo Morales Ayma, tras 15 años de debate con el voto favorable de 122 países y 44 abstenciones. Así es que estoy a disposición de ustedes para alguna consulta que tengan. Sí, ¿cómo empieza...? ¿Cómo empieza esta lucha? Porque hubo un acto, una acción, hubo un hecho, mejor dicho, en Bolivia en el año 2000 que da lugar, que de hecho genera o hace que el propio movimiento que respalda al presidente Evo Morales tomara mayor fuerza, ¿no? Y que tuvo que ver con la privatización del agua en aquel momento. Si pudiera ponernos contextos acerca de lo que ocurrió entonces. Exactamente. Para conocer la conflictividad de, en torno al recurso del agua en Bolivia y en realidad de su misma historia, se tendría que hacer referencia necesaria a la denominada Guerra del Agua. Como usted dijo, es un acontecimiento que marca un hito, el de inicio de la historia contemporánea de nuestro país, y que simboliza sobre todo la rebelión del pueblo boliviano en contra de la privatización inconsulta y abusiva de los recursos naturales, en este caso de uno de los fundamentales como es el agua. La movilización social se produjo a consecuencia de la suscripción de un contrato por el que el gobierno de entonces privilegió el interés de una empresa privada transnacional frente al de la población boliviana. Es decir, que el consorcio Aguas del Tunari, integrado entre otros por Bechtel y Abengoa, tenía un contrato por 40 años que garantizaba sustanciosas ganancias, sin siquiera invertir, dado que esta inversión provenía del aporte de los usuarios y del incremento de tarifas. Entonces, la Guerra del Agua da inicio a un proceso convulso en Bolivia, que finalmente logra que esa transnacional salga, que el recurso agua pues quede en manos del Estado boliviano, pero no solo ello, sino que a partir de este planteamiento concreto se da la convergencia de otras demandas estructurales y hasta históricas. En la ciudad de Cochabamba y en todo Bolivia, el debate pasa del Parlamento, pasa de los entes establecidos para discutir la política pública a la calle, a la plaza, por el descontento, por la indignación de lo que estaba ocurriendo. Es así que la gente boliviana plantea, por ejemplo, el reconocimiento y la incorporación de la población indígena y campesina a la vida activa del Estado, que haya una inclusión social real. Pide también, por otro lado, que se descentralice territorialmente el poder y, por último, pide que el Estado intervenga en su economía de manera que se supere los niveles altos de pobreza que teníamos, se genere mayor riqueza y se redistribuya esto equitativamente. Es un hecho que no solamente ha sido significativo para Bolivia, sino que ha trascendido nuestras fronteras. Y últimamente, a propósito de estar en este suelo español, una película de una producción espectacular española, también La Lluvia, pues nos ha refrescado y ha puesto de manifiesto este acontecimiento social que, como digo, marca un hito fundamental de nuestra historia. Hola, buenas noches, doña Carmen. Oye, Evo Morales hace unos días dijo literalmente que el agua es un derecho humano y jamás puede privatizarse. No sé si allí en los países cercanos a Bolivia tenéis el apoyo de los estados cercanos al país. En algunos estados las constituciones políticas nuevas que se han promulgado a partir de procesos constituyentes, con una amplia participación de la ciudadanía y que ha determinado una profunda transformación de estas estructuras estatales, incluye al derecho al agua en sus textos constitucionales, como decía, como un derecho, que ya es exigible y lo incorpora en el ámbito público, en el ámbito de la exigibilidad de los derechos de la ciudadanía. El Estado debe garantizar. Para hablar de Bolivia, nuestra nueva constitución política del Estado, por ejemplo, establece al agua como un derecho fundamentalísimo. Y esto, esto sobreabunda en muchos de los apartados, ¿no? El agua constituye, como decía, un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado debe promover el uso y el acceso al agua sobre la base de los principios, por ejemplo, de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Por otro lado, dice nuestra Constitución Política del Estado que toda persona tiene derecho al agua y al acceso universal y equitativo de los servicios básicos como el agua, la electricidad. Sin embargo, un texto constitucional, si no es aplicado en la política pública y en la cotidianidad, no se transfunta como un derecho. Es en este sentido que el gobierno del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia está desarrollando con una importante inversión pública de millones de dólares, también provenientes de la cooperación, y valga la oportunidad para presentar la gratitud que él mismo ha expresado públicamente a la cooperación española, que va para el suministro de agua potable, para las plantas de tratamiento de aguas residuales, para los proyectos de microriego, de riego, garantizando a una población empobrecida que en casi un 40% no tenía acceso a esta agua salubre. Bueno, en Somalia, donde estos días, bueno, pues está saliendo en los medios de información la sequía que padece el Cuerno de África, el agua está gestionada por empresas privadas. ¿Sería la solución que el agua fuese totalmente gestionada por un ente público, o es que directamente la explotación, porque a lo mejor si fuese pública, la sequía propia del país y la explotación de otros países, pues darían el mismo resultado en Somalia? Consideramos que la esfera pública garantiza el acceso universal. Los emprendimientos privados generalmente velan por los intereses suyos, empresariales, mercantiles, en tanto que el Estado vela por el bien común, y esa es la posición del gobierno de Bolivia. Ahora que usted hace referencia a algunas latitudes donde realmente se hace visible con rigor la fuerza de la falta del acceso al agua, a la salud, a los alimentos, con unas situaciones de generalización de hambre y de morbi mortalidad alta. Yo quiero aprovechar este día en su medio de comunicación para reflexionar en torno a los datos que la Asamblea de Naciones Unidas reflexionó en su parte considerativa y se mostró profundamente preocupada por ello. Por ejemplo, porque 884 millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua potable y segura. 2.6 mil millones de personas carecen de acceso al saneamiento. Aproximadamente 1.5 millones de niños menores de 5 años mueren y 443 millones de días escolares se pierden cada año por enfermedades relacionadas al agua y al saneamiento. Y me permito añadir un fragmento de la intervención del embajador de Bolivia ante la ONU el pasado año, en el sentido de que, por ejemplo, la diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños por debajo de los 5 años. Por lo tanto, se puede deducir que la falta de acceso al agua potable mata a más niños que el SIDA, que la malaria y la viruela juntos. ¿Y esa falta de acceso es porque quizá el gobernante no vela por el bien común del pueblo? Es posible que los marcos normativos no establezcan esta intervención del Estado. Es posible porque se privilegia el interés, como decía, mercantil y de los entes privatizadores. Y es posible porque realmente no se dé la importancia real a este vital recurso que es, como dicen Naciones Unidas, básico y esencial para el disfrute de todos los otros derechos y para una vida digna. De hecho, embajadora, gran parte de, aludiendo a un dato que usted daba antes, hace un momento, buena parte de las enfermedades y de las muertes como consecuencia en grandes en miles de kilómetros en el planeta se deben a la falta de agua potable. O sea, si la población a nivel planetario tuviera acceso a agua potable, mucha parte de la población no moriría por enfermedades como las diarreas, como usted está diciendo. Exactamente. Invertir en agua potable es invertir en salud, es invertir en prevención de la mortalidad, sobre todo infantiles, ¿no? Exactamente, tiene una vinculación fundamental. ¿Y cómo se prepara Bolivia ante, bueno, la amenaza que existe de la escasez de agua y de que, bueno, ahora mismo pues Estados Unidos sí que está poniendo bases militares en zonas estratégicas donde precisamente hay agua en su subsuelo? Hace algún tiempo, algún líder europeo, la Cruz Roja, organismos internacionales anunciaron que los próximos conflictos bélicos serán por el agua. Esperemos que, y como hemos visto, realmente hay problemas en torno a este recurso por su falta de acceso. Bolivia es un país privilegiado por la cantidad de reservas en recursos naturales que tiene, y entre ellos, además de gas, de litio, de biodiversidad, de bosque, de minerales, de tierra agrícola, forestal, también tiene una importante reserva de agua dulce. Sin embargo, como he dicho anteriormente, también fue mal administrado, también fue en su momento privatizado y con unos contratos lesivos para la ciudadanía boliviana, haciendo que ésta tenga un acceso inequitativo y con un alto porcentaje que ni siquiera contaba con este vital recurso. En ese sentido, por ejemplo, nuestro país ha, en su poder ejecutivo, en su órgano ejecutivo, ha fundado un ministerio, el Ministerio de Agua y Saneamiento y Medio Ambiente, para demostrar la importancia que le da la política interna a este tema, y la institucionalidad se va acomodando a los desafíos que nos plantea a futuro también el cambio climático. Como le decía, es prioridad del gobierno de Bolivia el hacer que de manera acelerada cada vez se vaya integrando más al acceso de agua potable de la mayoría de la población. Y en coherencia con esta su política pública interna, por eso el año pasado liderizó y a iniciativa de nuestro país, Naciones Unidas, aprobó esta resolución que mañana debemos celebrar, porque en la medida en que la comunidad internacional se ponga de acuerdo en que este es un derecho básico para la humanidad, también es exigible, también es posible pedir a los estados que garanticen su acceso. ¿Qué diferencia de dirección en cuanto a este tema y a otros, ¿no?, tienen ciertos gobiernos de distintos niveles, me refiero, mientras que el presidente Morales se ha preocupado no solamente de ponerlo como un derecho fundamental dentro de la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, y además de extender de que eso se lleve a Naciones Unidas para que realmente, como usted planteaba, pueda ser un derecho reclamable por todos los estados, en este país, yo sé que quizás usted no quiere pronunciarse, pero en este país y en esta comunidad autónoma, justamente en estas semanas estamos en trámite de que se privatice el canal de Isabel II. No sé si quiere manifestar su opinión al respecto. Pues no, mi condición y el rol que desempeño no me lo permite. Sin embargo, hemos estado, a propósito de muchos foros debates de la película que les mencionaba también, La Lluvia, con colectivos que hacían referencia y valoraban lo que había pasado en Bolivia, lo que está ocurriendo en Bolivia. Un país que ha cambiado por el esfuerzo de sus ciudadanos, porque empezó igual con la indignación individual y luego pasó a asociarse en torno a demandas concretas y sectoriales. Una fue el agua, otra fue el gas, otra fue llegando a reformas estructurales. Entonces el proceso de Bolivia se caracteriza por ser un proceso de abajo hacia arriba, que plantea a los gobiernos una agenda pública. Y si algo se debe valorar de Bolivia, del país al que represento, es esa vocación de la ciudadanía de hacer las transformaciones por vía democrática, en base a las reglas del Estado de Derecho, pero también firme en sus planteamientos, ¿no? La ciudadanía boliviana a partir del 2000 le dijo a sus gobernantes: nunca más sin nosotros, nunca más de manera inconsulta. Los recursos naturales deben ser explotados racionalmente y en equilibrio con el cuidado del medio ambiente, pero deben servir sobre todo para el interés de la población boliviana. Embajadora, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos y esperamos poder contar con su presencia cuando los temas tengan relación también, cuando haya relación entre temáticas del 15M, que como usted sabe, esta emisora es Agora Sol, y tantos derechos que han sido y que están defendiendo, está defendiendo el pueblo boliviano y el presidente Evo Morales. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Yo cerraría mi intervención, si me lo permiten, primero recordando una frase del vicepresidente don Álvaro García Linera en una intervención que tuvo en una conferencia magistral en el Paraninfo de la Universidad Complutense hace poco. Él hizo referencia a que Bolivia pasó de la indignación a tener esperanza, pero tener esperanza significa luchar por estos sueños para conquistarlos. Eso en principio. Y en segundo lugar, siempre que hablo del tema del agua, yo recurro a un principio que se maneja en Sudáfrica, que hace referencia y es muy pertinente para analizar la limitación que se tiene en el manejo de los recursos naturales. Espero que todos podamos concienciarnos mañana en torno al agua, comprometernos para su cuidado y su preservación, siguiendo esta frase, este principio: un poco para todos, para siempre. Uh-huh. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, embajadora. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias también a todas las oyentes por habernos aguantado aquí hasta las 11 menos cuarto de la noche. También es cierto que hemos empezado tarde, hemos empezado a las 9 y media casi. Y nos despedimos hasta el miércoles que viene, en el que, como siempre, estaremos... no prometemos que a las 9 en punto, pero sí prometemos que el miércoles. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en... www.madrid.tomalaplaza.net